Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata, hoy en la calle Gorriti 5963. Entre Rabi y Ñani y Arévalo. Sí, y el auditorio mañana seguirá estando allí, pero nosotros no, porque iremos a Berazategui. Atención, Berazategui, por favor. Por favor. ¿Qué? Señora, todos mañana a las 10:30 de la noche, ahí en el de Vicenzo. Sí. Todos. Bueno, está bien. No se ponga así, doña. Prometa algo. No. No. Mire cómo le fue a Picasso, que es el anterior que estuvo ahí. Prometió y le... Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Uh-huh. Hágase bombero usted que nunca agarró una manguera. Nuestra contribución a la conscripción de socios. Sí. De voluntarios. Una especie de leva de voluntarios. Sí, leva de voluntarios. Sí. Los bomberos. Sí, porque señor. Hay pocos voluntarios, pocos bomberos. Así que hágase bombero, anótese, aprenda y colabore con todos. Sí, listo. Porque estamos teniendo una merma. ¿Una qué? Sí, es una porquería, tienes razón. No, sí. La verdad que a mí no me gustó nunca. Estamos enojadísimos. Tenemos una merma. Andamos con toda la merma. Límpiese la boca antes de hablar de mi madre. En el plantel de bomberos. No podemos llenar una autobomba, viejo. Sí, ¿qué? Señor. Y estamos siempre en turno los mismos cuatro bomberos. Sí, señor. Así que, bueno, no crea que es tan fácil. Bueno, no. Que soplar y hacer botellas. Claro, no es que reclutamos a cualquiera. Hay un curso que dura casi 2 horas. Sí. Es, hay algunos requisitos, sí, que deben cumplirse. Por ejemplo, le tomamos examen a ver cómo anda para bajar por un caño. Pero eso no es lo más importante. No, si usted le da miedo tirarse por un caño, sí, como una bailarina, ¿vio cómo bajan del primer piso a la autobomba? Sí. Se tiran por un caño, no van por la escalera. Pero, o esperan no. El ascensor los bomberos. Con otra ropa, claro. Mirá, sí. Se tiran por un caño. Para volver, no. Para volver puede subir. No vuelven subiendo por el caño. Lo intentamos, pero no funcionó. Pero no funcionó. No. Bueno, ese es el primer examen. Segundo, uso de la manguera. Atención, sí, del teléfono. El que atiende, sí, el teléfono, bombero. Es decisivo. Tiene que ser rápido y manejar un discurso expeditivo, sí, drástico, inconfundible. Sí, lo tiene que ir orientando, ¿no? Al... ¿Qué va orientando? ¿Cómo orientando, señor? Sí, porque si el señor, ¿qué le pasa? El tipo dice, se me está prendiendo fuego la casa. Entonces, ah, no, qué barbaridad. Qué barbaridad. No, si es amable, la, simpático y conversador. Ahí le pide la dirección. Claro, directamente. Hay un protocolo de eso, señor, que se sigue. ¿Cómo es? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo tengo que hacer para llamar a los bomberos? Porque se me está incendiando la casa y no quisiera sentar plaza de palurdo. No, bueno, diga. Cuando eso, si eso le llegara a ocurrir, sí, usted no tiene de qué ocuparse. Directamente llama. ¿Y cómo se va a entrar? Hola, digo. Primero. Buenas tardes. No, sí, no importa, está bien. Buenas tardes. Me llamo fulano de tal. No importa ¿no nada. No importa cómo me llame. Me preguntan... ¿Cómo no importa cómo me llame? Sí. No. Usted cualquiera que llama va y le apaga el incendio. ¿Y los bromistas? ¿Y dirección? Los bromistas, claro. No, hay más decir que nadie llama en vano como Pedro y el mismo. Sí, pero tenemos... Señor, tenemos detectado. ¿Hola? El número de teléfono, sale de dónde está llamando. Y lo llamo al teléfono. Lo llamo del bar de la esquina, señor, cuando yo quiero hacer bromas. Bueno, y ahí dejó. Salgo y llamo a los bomberos, a la asistencia pública. Soy así. Si usted es uno de esos graciosos, vamos no a... No soy gracioso. No, vamos, uno de esos que se creen graciosos. Y no es el único. Vamos al bar de la esquina, tomamos las huellas de aquí. Y lo quemamos. Usted dejó en el tubo. O un pelo de ADN, como dijo el otro bloque. Es más fácil encontrar un pelo de ADN, sí, que no un rico en el infierno. Sí. Y un camello en un camión de bomberos. Así fue que descubrimos que Tom Lupo hacía bromas a los bomberos. Sí, señor. Se me llamaba de la en vano. Sí. Más de 16.000 kilómetros han recorrido el año pasado los bomberos solo por las bromas de Tom Lupo. Sí, señor. Y como su nombre lo indica, sí, recuerda mucho a Pedro y el Lupo. El Pedro es Lupo de Pedro, aquel pastor que gritaba, El lupo. Sí. Concurrían los leñadores y se les reía en la cara. Ja, ja, ja, ja. Hasta una broma. Hasta que un día, como siempre. El lobo, y estaba el lobo. Entonces, justo ese día le dijeron los bomberos para volverse descreyente. Y Tom Lupo se lo llevó a su casa para siempre. Bueno, el bombero, usted, por ejemplo. Sí. ¿Cuánto tarda en cambiarse? Según, para apagar un incendio enseguida. Ahora, si se trata de ir a ver una salida, claro. Bueno, no, señor, pero estamos hablando... Me perfumo hasta la pera. Está muy bien. Porque quiero dejar una buena impresión, señor. Pero, ¿cómo hace usted? Usted es bombero, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo hace si usted Oficial Bevilacqua, encantado. ¿Cómo le va, Bevilacqua? Cuando está... Es un malvado. Cuando está en una situación... Amorosa, caliente. Amorosa barra erótica. Barra erótica. Una barra, sí. Lindo tango. Qué linda idea, Benito. Aquella barra erótica de Gabona y vos acá. No, señor, cuando está con su amada y de pronto... ¿Qué dice la barra? Muy bien. Surge claro. Un siniestro. Un tipo. Un zurdo. Un siniestro, señor. Sí, señor, muy bien dicho. Un incendio, algo que ocurre, que requiere la presencia inmediata del bombero voluntario. Sí, sí. ¿A usted qué le suena? ¿Le suena una chicharra? Sí, a mí me suena, efectivamente, una alarma que tengo. Ajá. Lo mismo. ¿Dónde la tiene? La tengo colgada. Ah. Acá como si fuera una medalla de la suerte. Qué lindo que le queda. Y ahí tiene que largar todo y la empuja a su novia así. Dice, ¿cómo? ¿Para qué? Me voy. Son cosas mías. No, señor. Si la empujo, no la empujo. La aparta. Lavaste la boca de vuelta, dice el tipo. La aparta. Sí, efectivamente. Eso ha puesto mi relación en serios problemas. Porque ella está harta de que me suene la chicharra y yo tenga que salir así como estoy, en paños menores. Tome la manguera y salga a apagar incendio. ¿Qué hace con la manguera? Y le echó agua al incendio. En realidad yo debo confesarle que aprovecho esa chicharra y socolor de supuestos incendios que solamente existen en mi perversa imaginación. Aprovecho para abandonar a mi novia y caer en brazos de cualquier de otras claro. damas. Pero qué extraño. Ah, bueno. Sin embargo, la estirpe, le diría, de un bombero, es de lo más impoluta. Que usted me diga esto. Sí, tenemos una aceptación social. 100% en la adoración. Por eso, que usted yo se voy, incluso por eso ando con el uniforme de bombero. Voy a los bailes, es un poco incómodo para bailar. Sí, sí. Pero todos me felicitan, me agradecen. Un servidor público. ¡Ay, sírvame! Y le compran rifas también, claro. Y están atrás del... Yo voy con el hacha incluso. Ah, también. Y con el casco y el hacha. Así le dicen, claro. Y para ir de bombero con uniforme de fiesta, no. No, pero ya se entiende que es un bombero. Con el casco, no se entiende. Con el casco al ya contrario. Va. Con el casco no se entiende. Si usted es un bombero, un minero... El casco de bombero. O de la policía metropolitana. Es un gracioso. El casco de bombero es diferente al de la policía metropolitana. Pero se parece bastante al de las legiones romanas también. Sí, digamos, también. No. Bueno, pero nadie lo distintivo es la manguera y si usted con la manguera a veces se siente limitado en sus movimientos, y sí. El balde. Claro. Pero un balde. Un balde. ¿Qué? Un portero, le digo, es un portero. El balde que diga bombero. Bombero. Ah, o acá claro. Se pone como que es de la cámpora. A la pechera de bombero. La pechera de bombero y atrás voluntario. Sí. O voluntarios atrás. Bueno, y eso, usted dice que eso le suma. Sí, ¿eso sí, sabes suma? Sí, sí. Ah, por favor. Bueno, no, pero no se ponga así. Qué soberbio resultó. Sí, sí. Me vuelvo soberbio de tantas minas que caen a mis pies después de ver el uniforme de el uniforme. Además, hemos diseñado. El uniforme azul. Este uniforme, fíjese. Rojo. Sí, señor. Rojo, como el camión. No es rojo el de los bomberos. El camión de los bomberos el, no es el rojo. Camión, sí, pero sí. El uniforme no es pero rojo. En nuestra división, sí, es rojo. El rojo con un entorchado aquí. ¿Pero qué? Y una cola también. Botones dorados. Botones dorados. ¿Pero qué botones? Tienes que tener una campera y algo fluo para verlo en la noche. Y también una campera y algo fluo para verme en la noche. El bombero siempre asiente. Todo esto. Las digo, botas. ¿Ves? Le digo, esto fluo. Sí. Es para verme en la noche. ¿Cómo te llamas? No, pero escúcheme. ¿Se supone que usted está entrenado o está por entrenarse para ser bombero? Yo sí, estoy muy estrenado. ¿Entrenado? Nosotros nos estrenamos, ¿sí? Corremos 26 kilómetros todos los días. Bueno, pero no es lo principal. No, ¿cómo que no? El estado físico es importante. Es lo principal si no hay autobomba. Claro. Ah, bueno. Hasta las 40 cuadras vamos. Entonces, a pie. Claro, vamos, claro. Vamos corriendo porque estamos... Sí. Ahorrando en combustible. Entonces, y además, si es más cerca de 40 cuadras, vamos todos corriendo con la manguera en la mano. E incluso el que va adelante hace el autobombo. Quedó grabada la sirena, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Usted nunca se preguntó el papel del último bombero, el que abre la canilla? Porque nosotros tenemos una provisión de agua propia. Pero, discúlpeme, cada uno tiene un rol específico. Cada uno, sí, señor. En la pero vida. No colaboran todos. No, en la... no. Cada uno es lo suyo. Nada de caos. Pero si hay falta. Hay uno que abre las canillas, nada más. ¿Está? ¿La canilla? ¿Quién se queda parado? Cuando termina de apagar el incendio. Cierra la canilla. No va a dejar chorreando el agua toda la noche, viejo. Ahora, discúlpeme. Si por algún motivo falta o llega tarde el que abre la canilla. ¿Qué? Lamentablemente yo no la puedo abrir porque no me corresponde. No, discúlpeme. Soy el delegado de la delegación. Somos como... Señora, acá, claro. Como en un lugar que no le puedo nombrar. Sí. Igualito. ¿Pero qué son? ¿Gremios diferentes? No, señor, no es gremio. Un gremio por función. El abridor de canillas. El sostenedor de mangueras. El desenroscador de mangueras. No, no puede ser. El que te tiene la escalera. ¿Cómo el que te tiene la escalera? El cañito. Yo me subo y nadie me la tiene, la escalera. Pero ¿cómo? Pero me caigo al piso. ¿Para qué es un bombero? Pues incluso nosotros, por convenio, sí, tenemos la obligación de extender toda la escalera. Pero sí, si es una... Es una escalera como para 8 pisos. Sí. Que está prendida en planta baja, 8 pisos de escalera. ¿Para qué? Y le tiramos de allá arriba. Si no le importa de ahí arriba. Ahora, nosotros ahora queremos nuevos integrantes. Sí. Porque... el plantel está medio escasane. Sí. Por ejemplo, el otro día vio esa cama elástica redonda que tenemos. Sí, para que se tire. Para que se tire la gente, la sostenía uno. ¿Y cómo hace uno? Y bueno. Bueno, la sostuvo de un costado, pero la efectividad. Mermó. Se resiente. ¿Y qué le parece? Sí. Se tiró un señor del noveno piso, después se quejaba. Sí. Rebota y pega contra la pared. No, no rebota. No, señor, hizo un agujero. Hizo un agujero en el pecho. ¿Pero cómo la sostenía? ¿No la sostenía inclinada? No, la cama elástica la agarra de un costado y el otro está en el piso. No se imagina cómo es un círculo vicioso. Por eso, le queda en un plano inclinado. No, señor. Señor, se mató. Usted sería un mal oyente. Le queda un plano inclinado y el tipo rebota, señor, contra la pared. Señor, reventó como vieja, no, se fue. ¿Qué tiene la cama elástica? Hemos perdido credibilidad los de la cama elástica. Sí, por esto. Por eso no se nos tira la gente. Ah, pero algo. Si empiezan a amontonar, sí, todos en un balcón. Ay, no. Prefiero no morir achicharrado. ¿Están seguros? Sí, tírese, señora, tírese. No soy una señora, soy un señor. Bueno. Tírese igual, bueno. Cuando llega acaba de darlo. ¿Y por qué perdieron credibilidad? Y por esto, por las ausencias. Ah, bueno, entonces hay una responsabilidad del gremio, señor. Y realmente... ¿Cuánta... ¿Usted se quiere anotar? Sí, yo podría, no sé si hay que dar un examen. Vocación, tiene que tener vocación primero. ¿Eh? Yo siempre tuve vocación de ayudar al otro. Entonces no. Ah, entonces no. No. Acá apagamos incendio. Lo del hacha, sin ir más lejos. ¿Qué hacemos con el hacha? No, mi duda es, ¿cómo se entrena? Porque yo no estuve nunca en un incendio. No sé cómo voy a reaccionar con fuego alrededor. Mal, seguro. Mal. Sí. ¿Cómo es el examen? Es como la muerte. Lo que se incendian son los edificios. Sí. No, no es que le prenden fuego a ustedes. Bueno, pero... Pero el bombero entra. Mira, no, nosotros estamos haciendo una campaña de concientización. Muy bien. Discúlpeme la expresión. No, no, faltaba más. Para que la gente tenga un poco más de cuidado con este. Nosotros tenemos un amigo que, bueno, se peina con un fijador. Sí. Se peina la gomina, se pone mucho fijador. Sí. Y vio cómo es el fijador, es alcohol. Puro. Es alcohol puro. Alcohol puro. Y le decíamos, Nahuel, tocá con un fijador, que sos una bomba de tiempo. Claro. Porque no es el humito que le sale, cuando este se le calienta la cabeza. ¿Se le calienta? Sale, claro, y es así su nombre. Sí, su nombre que enseguida lo meloneaste, se le calienta la cabeza. Y sale como vapor de alcohol. Ah. Por ahí alguien prende y dice, bueno, es lo que sucedió. El diablo metió la cola. El además. Diablo metió la cola, sí. Vino el tipo. En una fiesta familiar, sí. Incluso. Era un cumpleaños. Cumpleaños de él mismo. Ah, era su cumpleaños. Y cumplía 40 años, que son muchos, a los efectos que voy a desglosar ahora. Le traen una vela con 40 velas. Ah, no. Y este muchacho se inclina y no hizo más que pensar un deseo. Y se le cumplió otro. Incluso a todos los otros. Le agarró fuego la cabeza, le agarró. Y todos dijeron, mire lo que va a pedir. Sí, sí, sí. Este la vuelta. Era le agarró una fuego humana. La cabeza. Sí. Y este muchacho, bueno, primero apagó las velas. Sí. Miró la foto. Y después salió corriendo, que es lo peor que tenés. No, avivó. Y eso avivaba, sí, el fuego. Y todos lo corrían con sifones para apagarlo, ¿no? Pero no le tiene una frazada encima, usted que bombea. Señor, no le va a pasar perdices. Y lo apaga o lo entierra. Antes se puede hacer un pozo para enterrarlo al tiempo que le está prendiendo fuego a la cabeza. Y una frazada, ¿para qué? No tenía frío, se estaba incendiando. Pero sí, se le apaga el fuego. Señor, eso es lo que quería. Venía un tiempo con una frazada, yo sí, le pegué una trompada. Luchamos. ¿Y qué hace con una frazada? No es momento de hacer bromas, desgraciados. Claro. Se están muriendo nuestros amigos. ¿Ustedes los edificios los apagan con frazada? No. Vienen todos con frazada y envuelven el edificio. El vidrio de autobomba debería llevar una cama. Hubiera sospechado, claro. Es raro. Bueno, no, las dimensiones de un edificio, no, señor, pero hay fuegos. Además, no es lo mismo el fuego provocado, por ejemplo, por un cortocircuito. Ah, sí. Que si usted después le empieza a tirar agua, genera más cortocircuitos, sí, en otro lado. Es todo un desastre. Ah, eso no tiene nada que ver con este muchacho. No, no, por supuesto. No estaba, y ahora, claro. ¿Y este muchacho lo lograron apagar al final? No lo alcanzamos. ¿Lo íbamos? ¿No, cómo? No lo vimos más, corrió tan ligero, tan desesperado. Tratamos de enlazarlo. Nos volvimos y se comimos la torta. No, querés, no te dejás ayudar, tomate la, dijimos, claro. Bueno, pero qué, un horror. Bueno, ahí hubo una mala praxis también, por ejemplo. También. Bueno, usted, el bombero es usted, lo tiene que saber usted. Yo me venía a escribir al curso hasta hace un rato. No, no era usted. Con razón se está haciendo mal. Con razón, acá, sí, hay algo que no está funcionando. No, pero ya probé el curso. Ya probé el curso y ahora soy yo. Tengo mi propio cuartel de bomberos. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Un cliente. No, un cliente. Un cliente, sí. Mire, tengo aquí un negocio. Sí. Mire, está ocupando una línea de emergencia. Le ruego que sea expeditivo. Tengo que ocupar una línea para hablar por teléfono. Sí, bueno, pero si es que está por afuera de la línea, le empiezo a gritar. No, pero esta es la de emergencia. No, bueno, hola, si hola. Es una emergencia. Si puede ser. Esta es una emergencia. ¿Qué cosa? Tengo un negocio. Antes que nada, buenas tardes. Sí, ya le dije, buenas tardes. Me llamo Nazario Eloy Cararampio Timoteo Enrique Salso Tadeo Fulgencio Pío Damián Ecolácticos Julián Zacarías Eleuterio Juan José Luis Emeterio y apellido Caimán. Bueno, Caimán, por favor. Dígame, ¿qué es lo que sucede? Mire, yo tengo un negocio. Ya me lo dijo. Negocio, pirotecnia. Ah, bueno, pirotecnia. Ilegal, decile. Pirotecnia. Sí. Bueno, pero todo lo que tiene que ver con cohete. Bueno, está bien. ¿Se incendió? ¿Se está incendiando? Podríamos decir que sí. Bueno, la dirección. Si no fuera porque ya está completamente destruido. Norte-sur. La dirección, bueno, por favor. Mire, dirección. No la va a encontrar. Pero vio la avenida Comodoro Pi. Sí, Comodoro Pi, sí. Sí. Basta hasta la vía por Comodoro Pi. Claro. Después ahí va a haber una diagonal que sale Sí. Y son, hace 25 cuadras, 20, 25 cuadras, pregunta. No vamos a preguntar. El incendio, ¿no hay un incendio por acá? Ahí todo el mundo sabe. ¿Qué le van a decir? Pero deme la dirección exacta. No, no tiene, no la va a encontrar, le digo, pues el número ya se quemó. Pero dije... ¿Hay personas en el lugar? Soy yo. Bueno, sí, señor. Soy yo. Pero Caimán, no. Hay otras personas. ¿Para qué van a haber otras personas? ¿Quiere que traiga personas? ¿Para no, qué? Si hay víctimas. Salieron aquí. Todos rajando, es un incendio, señor. No es un cumpleaños. Las mujeres. Las mujeres y los niños primero. ¿Primero es un incendio, un naufragio? No es, está vos. ¿Cómo vio alguna vez naufragar un negocio de pirotecnia? Sí. Porque yo sí. Pregúntele a mi tío. Bueno, ya vamos para allá. No sé si vamos a llegar. Bueno, antes le quiero decir, ¿no? No, está ocupando una línea de emergencia. Sí. Porque yo he llamado otras veces a los bomberos. Es el cuartel de bomberos, no me está haciendo una broma. Por supuesto. Porque bromistas que no son, no hacen, no es que llaman por teléfono. Interfieren. Para hacer broma, no. Sino que atienden para hacer broma. Sí. Entonces, se finge en el cuartel de bomberos, la ambulancia. Pero si usted marcó el número del cuartel de bomberos. Bueno, pero puede haber alguien interfiriéndolo. Pero señor. Para hacer bromas, ¿vio cómo no, es ahora? Un motherhacker. Con todo señor, esto. Claro. De ¿qué un qué? De la red. Sí. Ah, ¿qué tiene que ver la red, señor? Yo publiqué una foto de una señora desnuda. Está bien, y, mire. Por hacer una gracia. ¿Y qué mujer? Sí. Ya salgo para y allá. Entonces. Contale cómo era la mina un poco. Al otro día apareció en Estados Unidos. Sí. La mina. Sí. Tenía 46.000 me gusta. y le agregaban cosas después, ¿no? Y vamos para allá. En ese sentido le digo que está bien, señor, pero ¿por qué no? ¿De dónde está hablando usted? De enfrente del local. Ah, está enfrente. Enfrente del local en este momento lo estoy viendo. ¿Qué, qué es lo que ve? Un derretirse de cosas. ¿Hay daños de estructura, peligro de qué? De caída de estructura. Es víctima el arquitecto. ¿En qué señor, sentido? Claro. ¿Qué sentido le da la palabra estructura? Al edificio. Ah, no, el edificio ya no existe, ¿no? Ah, bueno, pero señor. Yo le diría que ya, mire, por lo que estoy viendo. ¿Qué? No venga. Pero. Usted le hace unas achuras, sino para aprovecharlo en su escoldo nomás. No, no le conviene venir, no le conviene venir. Bueno, es que perdió. Pero ya que estamos. Está bravo, ¿no? Lo de los bomberos. Bueno, pero señor. Está bravo, ¿no? ¿Cómo es el ¿por qué negocio? No se suma? ¿Por qué no se suma? ¿Cómo es el negocio para saber quién paga? ¿Usted que habla por el mismo teléfono? Yo estoy hablando, soy el dueño del teléfono. Es la otra extensión. Es mi señora, la de la foto. ¿No sabe reconocer una dama? Usted está claro. Por teléfono no sé, señor. En una situación de emergencia. Escúcheme una cosa. Es bombero, pero es medio lerdo. Sí. ¿Hay plata en esto de la bombería? No, estamos juntando. Es un buen negocio, siempre ¿verdad? Hacemos rifas. Sí, ¿cómo es? A mí me parece que esa rifa. Sí. Discúlpeme si lo diga justo ahora que le estoy llamando por un incendio, ¿no? Pero, ¿cuándo se lo voy a decir? Ya que lo tengo enfrente, te lo digo. A mí me parece que esa rifa la ponen con el dedo. Sí, señor. Se la sacan siempre ustedes. Sí, sortea por está, los. Está lleno de bomberos. Siempre con automóvil de 0 kilómetros. No, señor. Sí, con lancha. Lávese la boca. Me la sacan ustedes, Caribe. Señor. La ponen con el dedo, la ponen. Lávese la boca antes de hablar ¿y de quién la pagamos? De los bomberos. ¿La pagamos los lado los Boy Scouts, señor. Sí. Nosotros ofrendamos nuestra vida al sí. Servicio de la bombería. Usted vive al mano. En cualquier situación, yo he estado en una fiesta, en la primera comunión. Yo también estuve. Sí. Tuve que interrumpir y me tuve que ir a pagar un incendio. ¿Usted estaba tomando la comunión? No, estaba de pagar. ¿Estaba dando la comunión? Se va al infierno nada más que por apagar un fuego. Qué paradójico. ¿Usted es cura, bombero? No, señor. Los libres, ¿no? Bombero. La bombero y cura, qué notable. Qué notable. Qué vocación de servicio. Pausa.